Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en esta jornada miércoles 14 de agosto de 2019, los días miércoles. Y para conocer lo que hay tras cada noticia, nos acompaña el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado para conversar y conocer lo que hay tras cada noticia. Lautaro, ¿cómo está? Buen día, bienvenido. Hola, muy buenos días, Sergio. Muy buenos días a todas y todos los auditores de Nuevo Mundo. Muy a disposición de nuestra conversación. Una conversación, Lautaro, que bueno, lamentablemente se inicia, lo damos a conocer también en este programa, que son 6 personas ya que han fallecido en derrumbe en Valparaíso. Nuestro afecto, por supuesto, a los auditores, a los vecinos ahí, en la quinta región, a propósito de esta tragedia ocurrida en hora de la tarde, noche de ayer. Lautaro, abrimos estas páginas de entretelones, que son distintas y diversas para la jornada. Hay 2 casos en que nuevamente el ejército se ve involucrado por nuevos espionajes: la operación Topógrafo y el caso del periodista Mauricio Baiber. Operaciones que tuvieron como objetivo interceptar las comunicaciones de funcionarios del ejército que habían denunciado irregularidades al interior de la institución, y también interceptar, conocer conversaciones del periodista Mauricio Baibel, quien reveló, recordemos, un millonario fraude en el ejército. Tenemos entendido, Lautaro, que la ley no autoriza estos seguimientos civiles o a periodistas o a nadie. Yo no sé cómo es el tema, pero finalmente es un hecho que merece conocer lo que hay tras cada noticia, lo que hay detrás de esta información, Lautaro Carmona. A ver, yo creo que cada vez que tomamos el tema vinculado al funcionamiento de las Fuerzas Armadas y al rigor absoluto, transparente e incuestionable de que cumplan o no cumplan con la normativa legal, porque aquí no hay espacios que sean interpretables. Estamos hablando de la institución que debe ser la más subordinada y la más cumplidora en rigor de lo que explícitamente permite la ley. Bueno, pero cada vez que esto es vulnerado, y no es pocas veces, es reiterado, hay hechos muy fuertes de corrupción, de tráfico de influencias, de una falta y una suerte de autonomía, entre comillas, de los mandos dentro de las distintas ramas de las Fuerzas Armadas. Llegamos a lo mismo. Hace falta un debate pleno, a fondo, que permita democratizar las Fuerzas Armadas, incluyendo los métodos que son reñidos con Fuerzas Armadas en un Estado democrático, como es el uso del espionaje en forma fáctica, que se ha develado de nuevo. El espionaje, a su vez, ya es un delito no permitido por la ley para tratar de tapar otro delito, que es el delito de corrupción, cuando usan y abusan de los recursos económicos de la institución. Entonces, quienes, haciendo uso de la ley, se plantean como fiscalizadores para informar a los mandos superiores, o en el caso de Mauricio Baiber, en su condición de periodista, ser un canal de fiscalización de la sociedad, le aplican un mecanismo ilegal, que en este caso es la persecución, o sea, el acoso del punto de vista del espionaje, usando la tecnología del Estado que tienen ellos por ser ejército, pero va a servirse como grupo y finalmente atentar contra la estabilidad del Estado desde el punto de vista de una democracia integral. Creo que esto es un hecho muy grave que amerita no solo una comisión investigadora de la Cámara que llegue a conclusiones y las conclusiones sean públicas y las respuestas del gobierno sean públicas, sino también a un debate sobre un proyecto de democratización plena de lo que es el funcionamiento y las reglas del juego dentro del ejército, en este caso de las Fuerzas Armadas en general. Ahora, Lautaro, creo que es un hecho gravísimo. Si lo interpretamos, concluir este tema, usted nos señala que esto, bueno, es un hecho gravísimo, sería como para proteger a las redes de corrupción interna al interior de las Fuerzas Armadas. Hemos visto algo en Carabineros, hemos visto también fraude en el ejército, etcétera. ¿Podría ser esa la interpretación que usted que nos señala finalmente, Lautaro? No dan dos interpretaciones. Aquí hay el uso ilegal de un recurso tecnológico que tienen por ser ejército, que se usa en una suerte de espionaje a la medida de un grupo, no de la institución, pero además se usa para tratar de neutralizar la investigación de otro delito, que son estos grupos fácticos en su seno. Y esto, uno se pregunta por qué es posible que alguien llegue a tamañas maniobras, sabiendo que incluso algunos de ellos tienen mando sobre ellos. Una conclusión es, bueno, los mismos mandos conocen y lo permiten. Y otro es que la mentalidad que se mantiene, y de esto han habido recurrentes hechos, en la actuación de muchos de ellos, es la que hubo bajo dictadura, el que el uniformado era impune frente al cumplimiento de la ley. Es decir, como esos hechos, que son transgresiones violentas a la ley, no le temen porque dentro de ellos asumen que hay impunidad. Bueno, eso tiene que terminar. Aquí debe estar toda institución sometida a la fiscalización y al control, más tratándose de las Fuerzas Armadas. Imagínense con este nivel de recursos que están en las manos de ellos, con este nivel de acciones que son atentatorias desde el punto de vista de una legalidad que rigurosamente ellos deberán cumplir. Piñera más encima quiere darle espacio en otras acciones y en otras tareas, como es abordar el tema de prevenirse frente al ingreso de la droga y por tanto a los narcotraficantes. ¿Qué pasa si le toca estar al mando a alguien de uno de estos que creen que hay impunidad para ellos? Es una cosa muy seria, no es una cosa menor. Y por otro lado, yo creo que hay que poner en toda su dimensión, incluyendo todas las manifestaciones solidarias de resguardo institucional a lo que es la integridad de Mauricio Weibel, porque un periodista que hace periodismo de investigación, pero lo hace para publicarlo, o sea, quedan tu trabajo expuesto a la opinión de unos y otros, pero son los que nos permiten como comunidad, como sociedad, saber qué está ocurriendo en esta cosa tan encerrada y tan llena de secretos entre ellos mismos. Es también objeto de cuestiones vejatorias, de persecución, de acoso, que yo creo en la actuación histórica de alguno de estos grupos uno tendría que también prevenirse frente a la integridad de él, de su familia, y dar garantías como sociedad que él puede seguir adelante con su trabajo, en este caso de periodista y más particularmente de investigación. Lautaro, este fin de semana hubo un pleno del Comité Central del Partido Comunista, del cual usted es su secretario general. ¿Cuáles fueron los ejes centrales de este encuentro y que el Partido Comunista considera o consideró urgente analizar y por ende proyectar? Bueno, primero yo le asigno una importancia muy grande a este último pleno. Todos son muy importantes. Pero este, por una razón que tiene que ver con la identidad histórica, con la raigambre y la condición del punto de vista de la sociedad que tiene los partidos políticos, en este caso el Partido Comunista. Se trató del debate sobre el rol que juega el movimiento sindical, los desafíos que tiene y las situaciones que permitirían que tuviera todavía un mayor papel, dada la ofensiva mundial, continental, regional y también en nuestro país, del modelo neoliberal, con un activismo a toche moche sin medida de el jefe de Estados Unidos, me refiero a quien representa en este caso el imperio más invasivo que tiene el mundo, el imperio norteamericano. Entonces hay un tema de primero de ponerse en una sensibilidad y en línea directa con los grandes temas de la política mundial, regional y chilena, y luego viendo, digamos, cuáles son el objeto de prioritario que tiene esta ofensiva para tratar de mantenerse como un modelo de privilegio, un modelo de exclusión, un modelo acaparador, invasivo, como es el modelo neoliberal, y ese objeto no es otro que el movimiento sindical. Uh-huh. Entonces, el debate sobre el movimiento sindical es un tema que no solo se circunscribe al campo de los deberes de los trabajadores organizados, sino hace política más allá de ellos mismos por el rol que ellos tienen, porque en tanto ellos ejerzan con decisión su tarea de confrontarse con el modelo neoliberal, están contribuyendo a una correlación a nivel de toda la sociedad. Uh-huh. En ese plano, uh-huh, los comunistas volvimos a ratificar que para nosotros la fuerza de cambio principal, el sujeto principal en esta confrontación de transformaciones, es el movimiento sindical organizado, los trabajadores organizados. Y dentro de ellos hemos destacado, y eso es evidente, y reivindicado el rol que juega la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, que dirige además una gran compañera nuestra, me refiero a Bárbara Figueroa. Visto eso, ellos tienen tareas que son propias en la mirada de lo que es la democracia sindical, elecciones en el Colegio de Profesores, elecciones de la CUT el próximo año, pero también tienen tareas en lo inmediato de ser la representación de quienes se manifiestan en una abierta y activa oposición a las medidas neoliberales antitrabajadores que lleva adelante el gobierno, y convocan a movilizaciones, entendiendo que la movilización es un recurso democrático histórico que ha usado el pueblo no solo en este país, sino en todas partes del mundo, y que en particular ha sido parte de la hoja de vida del movimiento sindical. Y de este pleno, de ahí la importancia tan grande que tiene la convocatoria del 21 de agosto, uh-huh, como la que hay el día 5 de septiembre. Entendiendo que la del 5 de septiembre tiene además otra cualidad, también como una adquisición de los trabajadores organizados en la CUT, que es compartir con la expresión de otros movimientos sociales, por tanto es multisocial, y por eso mismo está convocado por una coordinación llamada Unidad Social, donde convergen, además de los trabajadores, los pobladores organizados, los estudiantes organizados y una cantidad de otros sectores que se representan, como por ejemplo el mundo de la cultura, los derechos humanos. 50 organizaciones, entiendo, son parte hoy por hoy de la Unidad Social que está convocando al 5 de septiembre. Uh-huh. En este sentido, validación y valoración que hemos hecho del papel que juegan los trabajadores es el que en trazos no menores han tenido un rol político abierto de carácter nacional, tomando posición siempre a favor de las fuerzas que están por el cambio y la transformación democrática y progresista, como fue el rol que jugó en su momento el Parlamento Social y Político, que convocó la CUT para romper la exclusión y terminar con la ley binominal, así como lo es también el día de hoy en la lucha que recoge banderas que superan solo la reivindicación en el campo de los trabajadores o en el campo sindical. Quiero decir que en la tarea más propiamente del contenido de política sindical hubo un amplísimo intercambio y valoración y compromiso, la lucha por lograr que se abra paso y se transforme en ley el proyecto 40 horas, que instaló en el periodo pasado la bancada del Partido Comunista a iniciativa, y encabezado este caso esa iniciativa por la compañera Camila Vallejo. Esta ley 40 horas, que ha puesto no solo nervioso al gobierno, sino que lo ha develado, lo ha desnudado, está siendo el elemento que mejor denuncia de qué se trata el modelo imperante. Toda vez que distintas encuestas muestran que la adhesión tan alta que tiene el proyecto 40 horas es también a propósito de la necesidad del descanso, la necesidad de incluso dedicarle tiempo a dormir, la necesidad de tener espacio de tiempo para asumir las tareas cívicas que tiene cualquier trabajador, como pagar cuentas, de compartir con la familia, etcétera, que si uno lo lee de la forma de qué cosas habría que o iría a modificar, es que hay un agobio absoluto por el nivel de explotación sin límite que tiene el modelo imperante sobre los trabajadores y la vida de ellos. La lucha por una calidad de vida está también con eje en el proyecto 40 horas. Uh-huh. Eso fue uno de los temas también planteados, así como la posición que queremos contagiar y comprometer a masas crecientes mientras siga el debate de que el gobierno, a instancia y con la adhesión de votos, particularmente el Partido Demócrata Cristiano, esté buscando retrotraer lo que fue la reforma tributaria del gobierno Nueva Mayoría y busca devolverle una cantidad impresionante, sobre 800 millones de dólares, al 1% más rico. Y cuando eso se hace y lo hace el Estado, es que lo hace contra los más pobres, favorece abiertamente a los más ricos contra los más pobres, porque el Estado queda con menos recursos para cumplir con sus obligaciones en el plano de los programas sociales, que constituyen de alguna manera un mecanismo de redistribución de la riqueza. Son de los temas que fueron presentes en el plano estrictamente sindical. Tomamos otras dos grandes cosas que van a ser muy importantes por la vigencia en la política nacional. Uno es se constituyó un amplio equipo o comisión que va a abordar con todos los aspectos temáticos una propuesta de nuevo plan de desarrollo para Chile, que desde el marco de lo que es nuestro programa político le vamos a proponer al país. Vamos a, en un debate que va a ser no restrictivo a solo a militantes del Partido Comunista, sino abierto a la comunidad a través de seminarios, de foros, etcétera, va a terminar en el marco de lo que sean nuestros próximos eventos, siendo el nuevo programa de desarrollo para nuestro país. Y lo otro, que era evidente, por lo que ya dije, el efecto que tiene la influencia de esta ofensiva global con una particularidad regional muy potente a nivel de América Latina y el Caribe, lo que ha ocurrido en las últimas reuniones de partidos comunistas a nivel del Cono Sur, así como las reuniones del Foro Sao Paulo reciente, lo que está ocurriendo en Venezuela, la ofensiva imperialista contra el proyecto bolivariano, lo mismo que ocurre con el acoso con más profundidad de parte del imperio contra Cuba, pero también la situación de las elecciones en Argentina, Uruguay y Bolivia, y las posibilidades que esos pueblos no solo recuperen en función de sus propias vidas y proyectos posiciones progresistas, sino más allá de eso también impacten positivamente sobre las luchas de los otros pueblos, incluyendo el nuestro propio. Está planteado entonces un debate sobre la situación internacional en un pleno próximo, que también va a permitir en una integralidad dar a conocer la política de los comunistas en el plano internacional, que ha sido tan mañoseada, tan especulada, tan hecha caricatura a la medida de los intereses de sobre todo los más reaccionarios, el propio gobierno y las fuerzas de derecha. Uh-huh. Así es que creo que ha sido un pleno de gran trascendencia, porque toma posición frente a cuestiones que están hoy día en la política más allá de la coyuntura, con efectos que pueden ser estratégicos, y son temas que dicen, una vez tomada posición y logrado que esto avance, dicen relación directa con lo que pueda ocurrir en las condiciones de vida de nuestro pueblo, que será la clave si uno quiere conquistar posiciones en sus luchas para recuperar y profundizar la democratización de nuestra sociedad. Efectivamente, como nos señala el secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, en esta conversación, el pleno del Comité Central del Partido Comunista toma posiciones, considera fundamental, urgente, la fortaleza entonces del movimiento sindical, del movimiento social, y apoya, por tanto, las movilizaciones en los próximos días, el miércoles 21 de agosto, con la Central Unitaria de Trabajadores, el 5 de septiembre, con más de 50 organizaciones y la plataforma Unidad Social. Pero, Lautaro, ¿qué dicen los comunistas cuando Piñera amenaza, otra vez, que va a recurrir al Tribunal Constitucional para deslegitimar, quitar legalidad a las 40 horas semanales laborales? Agregamos también a esta pregunta sobre el Tribunal Constitucional que hoy tiene en la presidencia a una subalterna de Piñera, María Luisa Bram. ¿Esto pareciera ser, Lautaro, que se vislumbra como negativo en final para los trabajadores? ¿Es un problema para la democracia, Lautaro Carmona? Bueno, yo creo que el Tribunal Constitucional es uno de los aparatos fácticos que finalmente está hecho para defender precisamente la esencia de su tarea, ¿no? Que la Constitución, pero partiendo de que, y ahí es donde hay que tomar la precisión, es la Constitución, que lo principal es la Constitución instalada por la dictadura y por Pinochet. Eso es esta Constitución. Y por tanto, interpretarla, defenderla, ver qué cosas pueden afectarla o pasar sobre ella, es una tarea que le corresponde a quienes defienden este modelo con esa constitución, y está en las manos de, no sé, 10, 11 personas que no son electas por nadie. Por tanto, la primera cosa que hay que plantearse en la lucha, además, por defender con argumento, por ejemplo, las 40 horas. Pero yo recuerdo cuando defendimos con todos los argumentos del caso el proyecto que habíamos aprobado en la Cámara. Yo era presidente de esa comisión, la Comisión de Trabajo, referido a la titularidad sindical, cuando ya la derecha no tuvo más espacio donde ir para tratar de echar abajo y debilitar la labor del sindicato, porque eso era la esencia de la titularidad sindical, recurrió al recurso que tiene de reserva, que es el Tribunal Constitucional. Yo creo que eso no da más. Y por tanto hay que ir junto a la batalla, ya dije, por argumentar, en este debate, si es que llegaran a llevar las cosas a ese lugar, también la batalla simultánea por una reforma al Tribunal Constitucional que le quite el poder de estar siendo suprapoder entre dos órganos que son electos por votación directa, como es la Cámara de Diputados y el Senado. Porque aquí hay que decir, sin que sean electos por nadie, son nominados, ellos pesan más que la Cámara de Diputados y el Senado, porque cuando se llega a ello es después que ambos cámaras han hecho debate en comisiones, en particular, en general, etcétera, etcétera, con asistencia de, en primer lugar, del Ejecutivo, que otro poder electo, y ellos determinan si eso da lugar o no da lugar. Eso es la manifestación más autoritaria y dictatorial que tiene la institucionalidad chilena, que no puede seguir teniendo esa vigencia, porque se transforma en un poder fáctico que está hecho para defender la constitución de Pinochet y tener siempre una lectura a la medida de lo que esa constitución protege, que no es otra cosa que el modelo neoliberal. Yo creo que es la hora de, así como la lucha por una nueva constitución mediante una asamblea constituyente, plantearse que dentro de aquella hay que hacer un cambio profundo y rotundo de esta institución, Tribunal Constitucional, que impida que sea el poder fáctico y que sea la reserva para revertir las leyes cuando son en función de intereses democráticos y de mayoría. Ese es un desafío muy, muy grande que tenemos el día de hoy. El secretario general del Partido Comunista de Chile, Lautaro Carmona, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Lautaro, muchas gracias por conversar con nuestros auditores y mostrarnos justamente lo que hay tras cada noticia. Que tenga un buen día. Muchas gracias a ti, Sergio, y una solo información que todos conocen: los acuerdos que hemos tomado desde el punto de vista de las convocatorias de movilización social que establecen al calor del debate sindical, se complementan con lo que será la convocatoria del Movimiento de los Derechos Humanos al Día Internacional de Detenidos Desaparecidos el 30 de agosto, y con lo que serán, digamos, las convocatorias de lo que siempre ha sido septiembre, desde el tiempo de dictadura, ya sea el 4 en este homenaje a Allende, el 8 en la gran marcha de los derechos humanos y el 11 en Morandé 80. Es decir, vienen muchas oportunidades de que el pueblo diga presente en forma activa, organizada y con un mensaje claro y concreto a favor de las ideas que sean de cambio, transformación, de democracia y democratización de nuestra sociedad. Vamos a estar pendientes, por supuesto, sobre estos temas que usted nos convoca. Muchas gracias. Cerramos este capítulo de día miércoles 14 de agosto de 2019 en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.